Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Salud y bienestar. Estamos en El Punto Crítico, fin de semana. Los saluda Rubén Labastida. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Y bueno, pues síganos a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico en Twitter, en facebook.com/ El Punto Crítico. Llegó el momento muy esperado por nuestros amigos radioescuchas, el momento de hablar acerca de salud y en este caso salud emocional. Para ello agradecemos muchísimo el que se dé la vuelta con nosotros, venga a platicar de un tema que se me hace para como 50 programas, porque siempre hay mucho de dónde trazar, hay muchos problemas con los jóvenes. La psicóloga, directora del Colegio Internacional de México, Katy Calderón. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy contenta, saludarla. Igual, contenta de estar aquí. Bienvenida, muchísimas gracias. Qué bueno que se dio la vuelta porque pues queremos platicar acerca de esos temas. Lo estábamos platicando antes de comenzar la entrevista, que en las escuelas se suele dar mucho el preocuparnos por las calificaciones de los jóvenes, si van bien, ya sabe, obviamente un 9, un 10, algo así, ¿no? Claro. Y se nos olvida un aspecto muy importante, que es el aspecto emocional. Exacto. Entonces, en el Colegio Internacional de México, parece que desde el momento en que entran los jóvenes ya es una materia. Claro, El aspecto emocional. Exacto, cuando hablas del apellido Internacional de México, para poder tener un enfoque internacional, tienes que ayudar a los individuos a que puedan convivir con el vecino, con el que viene de otro país, de otra cultura, y realmente lo importante es cómo trabajas en el ser humano para que aprendan a tener mentalidad abierta, tolerancia, respeto, y es justamente, va dirigido al tema del bullying, pero va dirigido a poder vivir en el tipo de sociedad en la que vivimos, en donde hay diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, diferentes formas de vivir la vida. Entonces, si tú no enseñas a tus alumnos a poder convivir con opciones distintas, lo que sucede es que se vuelven intolerantes, criticones, juzgones. Y entonces, ¿qué sucede? Las matemáticas pasan a segundo término y hay muchísima agresión, hay interacciones bastante, que empiezan un poco de entre broma, humillación, y que se vuelven después situaciones complicadas en donde hay gente muy lastimada. Entonces, parte de lo que buscamos nosotros es cómo complementamos esta sociedad ayudando a formar a nuestros alumnos de una manera mucho más integral, ¿no? Entonces, el aspecto emocional es crucial en todo esto. Ahora, tenemos dos partes, como siempre en los sistemas educativos, que somos los padres y la escuela. Sí. Entonces, ¿qué errores son los que cometemos los padres para que, bueno, finalmente, emocionalmente, nuestros jóvenes no estén bien, no estén yendo por claro, el buen camino? Pues mira, lo que siempre les decimos, aprovechando que a los alumnos los tenemos siempre en el colegio, pues un programa como el que nosotros llevamos, digamos, como de Lifefulness, pero que lo que hacemos es trabajar en el desarrollo de la inteligencia emocional, es que ya al niño se lo estás dando, al joven se lo estás dando, y entonces a los papás forzosamente los tienes que integrar. Como tú bien dices, ¿qué es lo más común? La sobreprotección, o sea, cuando lo sobreproteges y lo metes en una burbuja, o cuando totalmente eres un papá ausente, ¿no? Los dejas, no, crecen solos, son niños, déjalos, y entonces hay una ausencia en donde yo vivo mi vida, mis hijos están sueltos, y no sé realmente cómo se encuentran en el aspecto emocional. Entonces mi hijo llega y se encierra, ay, déjalo, es adolescente, y no me doy cuenta que se está cortando, que está metido en unos chats tremendos en donde se agreden, se dicen, se insultan, se amenazan, y no me doy cuenta de eso. Lo veo en su teléfono y asumo que está en el chisme, pero no me doy cuenta la cantidad de comunicaciones agresivas que se está generando. Entonces, al aprovechar el tiempo que tenemos a los alumnos, lo que hacemos es trabajar con ellos, y forzosamente los papás, hasta ya por curiosidad, preguntan, oye, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto de las respiraciones que hacen o meditaciones? ¿De qué se trata? Porque entonces así los involucras, porque no puede ser que el chavo vaya empezando a desarrollar esta inteligencia y entonces los papás no. Entonces, poco a poco lo que se busca es integrar, ¿no?, a los alumnos, obviamente a los maestros y a los papás, para que nunca se deje de lado, sino que principalmente sepas, si el alumno está bien, va a poder aprender. Si el alumno está estable, está contento, está emocionalmente balanceado, va a poder aprender. Y si no, te vas a dar cuenta, porque es importante detectar que tus alumnos estén pasándola bien. Si tú ves a un alumno solo, si tú ves a un chavo que le está pasando mal, que está peleándose con alguien, que lo ves asustado, evidentemente hay algo que tienes que hacer. Y te olvidas de las matemáticas, y te olvidas que si física entendió, si química, uh-huh, ves por dónde está su situación, ayudas a que esté estable, y entonces casualmente después te puede entregar, claro, un proyecto padrísimo. Luego de química, ya empieza a ser funcional de manera extraordinaria. Exactamente. Oye, ¿cuáles son los signos, de alarma en que un niño emocionalmente no está bien? Porque de repente decimos, es que está muy contestón, ¿no? Ya sabes. O es que de repente lo veo muy retraído, a lo mejor es tímido, algunas cosillas que ya lo empezamos a catalogar los papás. Digo, los que nos damos cuenta, ya no hablamos de los que no se dan cuenta, pero los que nos damos cuenta de algunas situaciones, y sí, efectivamente, lo primero que decimos, pues es que está joven, está en la pubertad, ¿no? Sí, pero... Pero hay signos que yo creo que son muy, muy concretos de alarma, ¿no? El clásico es que lo ves muy irritable, o sea, se enoja por cualquier cosa y además no habla, ¿no? Se encierra, se mete como en su propio mundo, usas, por ejemplo, se tapa mucho, sudaderas todo el tiempo, no ves que dentro de estos cambios de estado de ánimo de repente se ríe, canta, tiene amigos, no, como que consistentemente ves a alguien que se aísla, a alguien que no sonríe, a alguien que no, que no disfruta, a alguien que cambia sus amistades de repente radicalmente las cambia, que pierde el apetito, que deja de hacer ejercicio, o sea, cambios radicales en sus hábitos son señales de alerta, obviamente, bueno, pues tristeza, que llore, que te diga que le está pasando mal, que nadie lo entiende, a pesar de que los adolescentes te dicen que no los entienden, generalmente tienen periodos de risa, de pasarla bien, de oír música y ves que están como bailando. Cuando no sucede esto, entonces es una señal de alarma y generalmente lo que hacemos los papás es lo mando a él apoyo. Y lo que mejor puedes hacer para tu hijo es tú tener apoyo, tú volverte a alguien inteligentemente emocional, o sea, muy bien, muy equipado, porque si tú tienes esta inteligencia emocional, tú eres alguien a quien tus hijos recurren todo el tiempo. Si tú lo mandas a él, lo atiendes a él y tú no haces nada por ti, es como si ellos estuvieran solos en los momentos en donde más apoyo necesitan. Es lo que te iba a comentar, porque muchas veces los papás, es decir, los jóvenes tienen todas las, a lo mejor las ganas, tienen el entusiasmo de acercarse, de mejorar, pero los papás estamos, pues no renuentes, sino estamos ausentes, prácticamente estamos ausentes. Entonces, en este momento, ustedes de alguna manera logran integrar. Sí, es difícil, yo creo que es muy difícil que ustedes jalen a los papás, ¿no? Claro. Me tocó, no sé, algunos talleres para padres, donde desgraciadamente, digo, la convocatoria se hacía 300 padres y llegaban 5. Sí, o sea, estamos muy, muy gruesos. Sí, generalmente eso es lo que sucede y ahora lo que nos estamos apoyando un poco, ¿no? En todos estos eventos sociales en donde van los papás. Entonces aprovechamos, ¿no? Una de nuestras familias que, bueno, tiene un oso insignia que es el oso Fredo en Friends, ¿no? Y entonces usamos al oso que es como una señal de, pues es algo como cálido, como cariñoso, que a través del oso lo que hicimos fue programas sociales, justamente ayudarnos para que, ¡ay, está muy lindo el oso! Bueno, pues el oso, ¿qué te refleja? Cercanía, tolerancia, conexión. Y entonces aprovechamos lo que sí les gusta a los papás, que es un poco la pachanga, ¿no? Para poderles decir, vean cómo a través de esto ustedes se pueden acercar a hacer cosas mucho más valiosas por sus hijos. Y fue un súper buen gancho, porque entonces los papás se dieron cuenta así como, ¡ay, sí es cierto, ¿no? Vamos a participar más y entonces ya vamos a la otra conferencia y súmenme. Exactamente, ¿no? creo que es lo más difícil acercar a los padres. Exactamente. Oye, por ejemplo, en tolerancia. En tolerancia, ¿cuál es? Digamos rápidamente, si lo tienes ahí presente, claro. ¿Cómo ayudar a que los jóvenes sean tolerantes? Bueno, de entrada, lo primero es conectarte contigo, o sea, saber si estás enojado, o sea, reconocer tus emociones y reconocer como las reacciones en tu cuerpo para poder después, la tolerancia, digamos que ya es como el desarrollo de una inteligencia emocional más alta. Lo primero tiene que ser como, haz de cuenta, parar, respirar, sentirte, ver qué estás pensando. Y entonces ahí es donde cachas, estoy criticando al de enfrente solamente porque es más gordito, más chaparro, más X, Y, Z. Y entonces te empiezas a dar cuenta de tus pensamientos y cómo eso, ay, es que ve qué mal se viste. Y en lugar de simplemente continuar con esa idea, empiezas a darte cuenta de qué estoy hecha en mi mente. Y la idea es que con esto vayas tú parando y seleccionando el tipo de pensamientos que te hacen sentir mejor, que te hacen un mejor ser humano, que te hacen pasarla, no, más bien, que te hacen tener amigos. Y entonces, poco a poco, son como 20 pasos los que vamos llevando poco a poco a los alumnos en el programa, hasta que logras entender cuáles son las actitudes que generan tolerancia. El aprender a escuchar sin juzgar, el aprender a observar al otro, observándote primero a ti, ¿no? Y sin tanto juicio y sin tanta crítica, que es lo que normalmente hace que tú al otro lo hagas a un lado. Cuando tienes esta capacidad de abrir tu mente, entonces puedes entender que hay diferentes identidades sexuales, que hay diferentes idiomas, que hay diferentes religiones, que simplemente con tu vecino de mesa hay formas en las que comen en su casa y en la tuya no, ni una es mejor ni peor. Pero entonces esta parte es la que te ayuda poco a poco trabajar contigo a desarrollar una capacidad como la tolerancia, que es una de las actitudes más positivas para cualquier sociedad. Correcto, pues nos vamos a quedar muy picados con muchísimas gracias de invitarte una vez más a esta mesa de trabajo, Katy Calderón, porque desgraciadamente los tiempos de la radio son muy cortos, pero la información está ahí presente para nuestros amigos radioescuchas. Creo que es el primer paso que quizá nos interesemos, nos comuniquemos con ustedes. Claro. Por favor, compártenos pues tu sitio en internet, claro, donde la gente inmediatamente puede acercarse con ustedes. Claro, el Twitter del colegio es @coleintermx y el Twitter mío es terapia 4. Entonces, en cualquiera de esos dos, pues información. 4 con número. Terapia 4 con número, exactamente. Muy bien, ahí podemos estar en contacto contigo. Ahí pueden estar en contacto conmigo y del colegio pueden saber en el Twitter del colegio. Pues me parece extraordinario. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Es Katy Calderón, directora del Colegio Internacional de México, programas en el Colegio Internacional sobre salud emocional. Hoy, pues, si acaso dimos solamente uno, porque el tema se presta muy para amplio, muchísimo, para estar platicando siempre, pero creo que lo básico es entender que nuestros hijos también, más allá de las calificaciones de los 10, es también muy importante lo emocional, sin lugar a dudas. Exactamente. Que no en cualquier lugar nos los enseñan, desgraciadamente, ¿no? Lo tenemos que empezar a vivir nosotros como padres y luego transmitirlos a nuestros hijos. Que así sea. Bueno, pues vamos un corte y continuamos con información útil para la toma de decisiones este fin de semana en el Punto Crítico Radio. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/El Punto Crítico. Twitter @El Punto Crítico.